Hay promos. Al mango. Naranja X te dice, ¡dale que es martes! El 17 de junio, 25% off, sin tope de reintegro y plan Z3, cuota cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/martes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido el día 17 de junio de 2025. Más información en naranjax.com.